Estamos Fernández con Francisco Fernández, el emperador, que acaba de llegar, que se acaba de recorrer poquito, como dice él, y que va a recorrer después de que hagamos este pasecito, este bloquecito. ¿Cómo has andado vos? Muy bien. Bueno, ¿y qué has hecho por estos días después de la gran fiesta gran en la que estuviste recorriendo el otro día todos los puestos? Primero voy a contar que estuve haciendo una fiesta. Bueno, dale. Estuve vendiendo bebidas alcohólicas. Ah, ¡qué barbaridad! ¿Qué te pusieron dice, ahí? Señor. ¿Y vendiste muchas? Y bastante. Había mucho borracho. Como Paola Torre, la operadora. No, sí, Paola escabió. Paola escabió, pero no la vendamos, no la pongamos tan en evidencia. ¿Qué más hiciste además? Con la chori. Ah, estuviste a la parrilla, controlando. ¿Comiste chori? Y sí. Bien. Y también comiste algo de pizza, si no me equivoco, porque sí, sos muy pizzero vos. Obvio. Bueno, con queso de papa, porque era pizza vegana la que había. Pero no se nota, ¿viste? No. Parece queso común. Bueno, ¿y ahora qué trajiste? Destrezas amarillas. ¿Estuviste con Silvia González? Sí. ¿Por qué tenías ganas de entrevistarla? ¿Qué te tenías ganas de charlar? Por el reclamo de la Ruta 5. La autovía que están pidiendo en la Ruta 5. ¿Querés que la escuchemos? Bueno. Bueno, dale. Bueno, soy Francisco de Real Carmen, estamos con Silvia González, de Estrella Amarilla. Hola Silvia, ¿cómo andas? Quiero que me informe de la autovía. Bueno, con el tema de la autovía, hoy estamos, recién terminamos de poner ahí un carrofama con un par de pasacalles y todo que se hicieron con los vecinos. Esto es una reunión de vecinos autoconvocados. Se desató más que nada después de la tragedia donde perdió la vida el oftalmólogo tan conocido y querido en nuestra localidad, y es el pequeño Vicente Tevez Aramburu, de 6 años, de solo 6 años, que iba en el auto antiguo con él. Y bueno, muchos vecinos conmovidos por esto y por enormes tragedias que hay todo el tiempo sobre la Ruta 5, decidieron unirse para solicitar que los gobiernos que vengan, los futuros gobiernos, alguien retome el tema de esta autovía y de la promesa de esta autovía que lleva más de 40 años y que pasan los gobiernos y nadie la cumple. Entonces, somos más o menos 400 vecinos que estaban en un grupo de WhatsApp. Entre todos, en 4 o 5 días, se juntó la plata para poder hacer unos calcos, para poder hacer unos banners, donde estamos solicitando el tema de la autovía. Lo maravilloso de todo esto es que nos han llamado y se han comprometido los intendentes de Catriló, de Uriburu, me han llamado intendentes de provincia de Buenos Aires, como es el caso de 9 de Julio, Bragado, Chivilcoy, Pellegrini y Mercedes también, que ellos ya lograron esa parte de la autovía, van a estar todos a la vera de la ruta reclamando por esto. ¿Cómo está implementándose el alcohol cero Santa Rosa Tuay? Bueno, el tema del alcohol cero en Santa Rosa y Tuay se viene aplicando, diríamos, están haciendo muchos controles de alcoholemia, pero estamos viendo que la gente igual sigue sin tomar conciencia. Hay cada fin de semana un porcentaje de 20 o 25 personas que tienen sus alcoholemias positivas, pero lo llamativo de esto es que la franja etaria, que todo el mundo habla que los jóvenes son los que no toman conciencia, pues los jóvenes, hay muy pocos jóvenes con alcoholemias positivas. La mayoría de las alcoholemias positivas rondan en las personas de 35 años para arriba, lo que nos llamó mucho la atención, o lo que quizás también te sirve de que es la gente que más te cueste que adopte estas medidas. La gente no toma conciencia con la rampa con discapacidad. ¿Cómo se la gente pasó a reclamo? Y con respecto a los reclamos, si vemos cosas en el tránsito que no las vemos bien o queremos hacer algún tipo de aporte, el número a llamar es el 83 27 90, es una guardia, y también ahí se puede, por ejemplo, denunciar cuando se han estacionado en un prohibido estacionar o, por ejemplo, cuando están los autos sobre las rampas. Silvia, muchas gracias por recibirnos en la Estrella Amarilla. Ya nos vamos a volver a ver. Muchas gracias. Ahí escuchamos entonces a Silvia González, que es la titular de Estrellas Amarillas, una histórica además, luchadora por que exista una conciencia vial y una seguridad vial. La verdad que buenísimo que hayas traído su voz. Cintia, ¿no sé si te acordás? A ver. Ya para el 2021, uh-huh, que entrevistamos. Por supuesto, ya habíamos tenido la oportunidad de hacer un especial en Proyecto Francisco, que está subido a Spotify. Gran programa, ¿eh? Silvia González, que de veras tiene siempre esa enorme voluntad de comunicar con mucho cariño también. Bueno, ¿qué más tenés, Fran? Hoy empieza... ¿Qué empieza? Silvia... A ver, ¿qué empieza? No, de Silvia algo más. A ver, algo más de Silvia. ¿El alcohol cero? Sí. La ley, hay que cumplir con la ley del alcohol cero. Los jóvenes respetan mucho el alcohol cero, pero los maleducados de los adultos no respetan. Claro, no, es real. Es real. Y tiene que ver también con que hay una cultura que hay que desandar. Los pibes y las pibas ya están ahora creciendo en este nuevo paradigma de seguridad y de cuidados colectivos. Y los adultos siempre la cagamos, los más viejos. Sí. Sí. Bueno, es así. ¿Qué más? Y la rama con discapacidad. Hay gente muy, muy mal educada. Ah, las rampas. Sí. Que hay un número para llamar. A ver. Ah, está bien lo que dice Fran. No estacionen en las rampas para personas con discapacidad. La verdad que es un papelón. A mí me da una vergüenza cuando veo camionetas o autos estacionados sobre las rampas. Hay un número. 832790. 832790. Ahí podés denunciar. Sí. Repetilo, tapan. A ver. 83. 83. 27. 90. 832790, que es así se nos fija. Un teléfono al que se puede llamar y denunciar que tal patente está estacionada sobre una rampa. Aparte, ¿qué te cuesta? Busca otro lugar para estacionar. No, me parece un horror no pensar eso. En el otro. Bueno, dale, ¿y qué más? Hoy empieza el torneo nacional de natación. De natación. Con las reglas olímpicas. Sí, de Olimpiadas Especiales. Claro. Que el emperador lo va a cubrir. ¡Qué grande! ¡Como talón de oso! Escúchame. Espectacular. Lo vas a ir a cubrir. Hoy no nadás. No. Porque vos sos nadador, vos sabés. Veo. Nadar. Bueno, vos sabés nadar. ¿Cuál es la sede? Médanos Verdes. Médanos Verdes. Hoy hay prueba de pileta. ¿A qué hora? No. En el estadio municipal es la inauguración. La inauguración. Y después entre las 4 y... Mañana. ¿Mañana? ¿Mañana es la prueba de pileta? No, hoy es la prueba de pileta. Ah, bueno, puede ser. Mañana dice... Ah, me corrige, mañana. Lautaro, viene el periodista con toda la información. Perdón, ¿y vos querés? Perdón, lo tenía mal agendado. Sos un atrevido. La mala práctica periodista. Esto es lo que no tenés que hacer. Fran, escúchame. ¿Alguito más? Está la feria del libro. Sí, ¿fuiste? ¿Cómo es la tarde? Ah, bueno. Dale. ¿Está la rural? Acá estamos en la rural, sí. Ya ahora la vas a recorrer y vas a hacer reparto. Francisco va a ser nuestro, ¿cómo se dice? A los que contratás o contratás. Promotor. Va a ser nuestro promotor especialísimo de estos cartones. Tarjetero. Tarjetas que nos han entregado desde la Subsecretaría de Cooperativas para que la gente nos conozca y sepa qué es Contenidos Integrales Kermés. Desteñido está. Bueno, no seamos duros. Cinta plena de cara. ¿Qué? La próxima fiesta de Rey de Germé, el emperador se va a disfrazar de stripper. Pero déjate de joder. ¿De qué? Stripper quiere ser. No. Eso es muy noventero. Es muy viejo. No existe más eso. Bueno, en algunos casos sabemos que sigue consumiéndose. Aparte, hay que animarse, ¿eh? No es para cualquiera. No es para cualquiera. El oficio se aprende para todos. Bueno, escúchame, basta. Te calmas. Aparte falta mucho para... Y no da la fiesta de stripper, no da. No se puede vivir de fiesta. Estamos atravesando una crisis humanitaria y vos querés venir a desnudarte en una fiesta. Déjame de joder, Francisco. ¿Qué más tenés ahí? ¿Alguito más o nada más? No, vamos a la música. ¿Y qué le dijiste a la India que íbamos a escuchar? Vaya conmigo de la banda 21. Ah, muy bien. Cuartetazo.